está tomando? ¿Queimada? Queimada. ¿Pero por qué toma queimada la vaca? A ver si hace un incendio. Ah, es gallega. Está festejando algo, no entiendo qué. Es gallega, me parece que me empieza a caer antipática esta vaca, ¿eh? M punto estaba claro que tenía que ser gallega, claro. Es claro, sí, con M punto, con ese nombre, ¿qué esperábamos? Pero, ¿no es peligroso que una vaca tome queimada? Sí, porque es fuerte, ¿eh? Una vaca borracha y de queimada puede armar. Te mete un rabazo y... y se pone complicado todo, me imagino. Bueno, a ver, Godofredo me dice que está saliendo todo un poquitito bajo. A ver, perdón, Godofredo, que estamos... ¿Podrá llegar bien a todos los controles con M por ahí tocándoles narices? Porque no, igual... es que tú estás saliendo bajo, aquí hay algo, tenemos un problemita que... Todo es problema de la vaca. Todo es problema de la vaca. A ver, ¿qué? Ahora, Godofredo, si sale mejor. ¿Estamos saliendo mejor? ¿No? Uy, tenemos... Comenzamos el programa con grandes problemas de audio. Sí, sí. Qué raro, porque hasta hace un rato funcionaba todo bien. A ver. Ya, pero ya lo que pasa con el directo, sí. Sí, sí. A ver. Ahí está. Bueno, tenemos la ventaja de que podemos echar la culpa a M punto y ya está. Sí, no. Aparte, bueno, como todavía no salimos al aire, no hay problema que salgan estos problemitas, sí. Estoy el fuera de aire, que nunca lo entendí, pero bueno. Yo tampoco lo entendí, pero bueno. Ya sí, Godofredo. Alfredo, una sola pregunta. Te vas a hacer cargo si la vaca se emborracha, ¿no? ¿Sí? Bueno. M. dice que sí, pero claro. Uno a controlar una vaca gallega borracha. Lo que diga ella. Suena como insulto, ¿no? Vaca gallega borracha. Sí, sí, sí. Vamos a evitar decir esas cosas al aire, Mariano, sí. Hágame acordar. Sí. Godofredo, ¿está todo listo para empezar? ¿Qué te dicen de la radio de Buenos Aires? ¿Todo a listo? Ver. Bueno, vamos. Bueno, se sigue oyendo a M por ahí, pero bueno. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos a una nueva emisión de Fueguitos en la Caverna. La última parte siempre la liamos un poco. No importa, siempre la liamos. Bienvenidos a esta nueva emisión. ¿Qué número de emisiones? Ostras, no tengo ni idea. Si me hubieses dicho, yo tampoco. Pero vamos por el 20 algo, ¿no? 20 algo, sí. Estamos bien. Y cada vez nos están escuchando. Pero con 20 algo no se festeja todavía. Hasta que no lleguemos a 100 programas. A 100, pero falta mucho. Claro. Llegaremos al 100. Yo qué sé. Bueno, aparentemente... Depende de M punto. Según me cuenta Godofredo, en las estadísticas parece que nos están escuchando, con lo cual no nos queda más que agradecer y pensar que algo raro está pasando, sobre todo en Asturias, que hay gente que nos escucha a nosotros, ¿no? Estamos como estables. Bueno, esta semana no lo miré, pero estábamos así como... Venimos más o menos ahí haciendo. Bueno, pero sin perder un instante más, voy a presentar al hombre que ha venido con un sombrero Panamá, el señor Mariano J. Sánchez. Y a mí, bueno, presentaremos a Godofredo primero. Al otro lado de la pecera, Godofredo, ahí peleándose con M punto. Sí, sí, está tratando, la vaca está un poco inquieta y está tratando de mantenerla con todos los quieta, mandos. Sí. Y aquí a mi lado, Catriel Fernández con la nariz roja de payaso. Como es mi costumbre hacer cada programa con una nariz roja de payaso y sin pantalones. El problema es el público, que a veces me dice, oye, ponte los pantalones que estás dando lástima. Pero vamos a ir ya mismo, sin perder un instante, a nuestra afamada Agenda de Fueguitos. Del viernes 23 de febrero al jueves 29 de febrero. Viernes 23 a las 19 horas en La Buena Letra, presentación del libro Yo Soy Alicia, de Emma Cabal. Muy bien, y el mismo viernes a las 19:15 horas en el antiguo instituto, la Sociedad Cultural Gesto presenta el libro Un viaje revolucionario, el Irán verdadero en motocicleta, de Louis Price, tiene que ser muy interesante esa presentación. Sí, sí. Y el mismo viernes a las 20 horas tenéis para escoger aquí, en el Café de Macondo, Flamenco Fusión, con Emilio Rivera y David Hernández. Anóteme, Emilio me gusta. Es un fiera con el flamenco, o sea que también está muy interesante, seguro. Anóteme que me gusta. Muy bien, domingo 25, 13 horas, en La Buena Vida, Bermud y Soul, con música en directo a cargo de Body and Soul. Y por la tarde a las 18 horas en el Toma 3, Poetry Slam Gijón. Si nunca lo visteis, pues podéis pasar por allí a ver qué pasa, qué es esto del Poetry Slam con puntuaciones. Muy bien, y el martes 27 a las 20 horas en la Botica de Gustavo, calle Roncal 6, Gijón, grabación en directo del programa radiofónico Fueguitos en la Caverna. ¿De qué nos suena eso? De algún lugar me suena. Y para finalizar, voy a insistir, permítame que lo voy a hacer. Sí, yo. Sí, sí, vale, dilo una tú. Exposición a la que todos los oyentes están obligados a ir, en La Revoltosa, la exposición fotográfica El alma de los Stolperstein, de Mariano J. Sánchez, que casualmente me acaba de llegar aquí. Lástima que en la radio no se ve el libro. No se puede ver el libro. Tengo un ejemplar aquí, que esta exposición es hasta el día 10 de marzo. Y cada semana cambian las fotos. Y encima, dentro de poco hay una novedad con las producciones de Mariano J. Sánchez. No voy a decir nada, pero se viene una reedición de un viejo éxito, me parece. Sí, viejos éxitos de cine. Sí, sí, vamos a spoilear, pero cine. poquitito, nada más. Muy bien, Mariano, terminada nuestra afamada agenda, viene mi sección favorita. Estoy empezando a sudar ya. Sí, en donde le cuento todas mis depresiones, mis angustias, todo lo que me hace llorar, todo lo que me hace soñar, tener pesadillas o tener alegrías. Sí. Básicamente, soy un ser muy angustiado. Discúlpeme que llore en su regazo, Mariano. Pero bueno, en esta parte de... Iba a decir que te disculpo, pero no lo digo. Vale. Oh, muy bien, muy bien. Nosotros solemos hacer intercambio de ideas y esta semana me crucé con algunas lecturas que me hicieron recordar las veces en que los artistas son agredidos de manera innecesaria. Por ejemplo, el señor Emilio Pettoruti, en los años 20 más o menos, introdujo en Argentina el cubismo. Y hace poco me tocó leer una crítica que hubo y lo destrozaron. Que era un mamarracho, que era una porquería, cómo se le ocurría traer eso del... Estoy hablando de 1920, que fue un pionero para su momento. E incluso dibujó a algunos músicos de tango en una forma cubista. Claro, cuando haces algo nuevo, pues la gente igual lo entiende e igual otros no lo entienden. Sí, un gran amigo de este programa, Jorge Luis Borges, al día de hoy hay mucha gente que no lo lee por sus, digamos, torpezas políticas. Vamos a decir que Borges era muy inteligente, pero a la hora de tener ideas políticas y sociales. Pero también, a ver, ambientes poéticos que nosotros conocemos. ¿Cuántas veces asistimos a algunas críticas despiadadas cuando en realidad con decir, bueno, ese estilo mucho a mí... Por ahí no lo entiendo, no tengo la suficiente preparación para entenderlo, no me gusta tanto, pero no. Ahí vienen una serie de palabras cargadas de demoledoras, ¿no? Yo casi que no digo nada porque yo igual estoy ahí, ¿eh? Pues justamente. O sea que... Por eso le dije, estamos aquí para ganar amigos, Mariano. No sé yo, muy bien. Cada uno que escuche este programa vamos a ganar un amigo seguro. Sí. Como me ponga a hacer un M de los míos. Sí, no. No es necesario que lo haga aquí, por favor. La liamos. Queremos seguir saliendo al aire, pero el tema, la pregunta aparece ahí. ¿Por qué cuando algo no gusta, existen algunas personas la necesidad de transformarse en fiscal del universo y en destrozar toda una reputación artística? Que bueno, al decir esto me acuerdo de Jardiel Poncela en uno de sus cuentos, donde un hombre, para caerle desagradable a una mujer, empezaba a destrozar reputaciones artísticas. Desde Lord Byron hasta Shakespeare les encontraba algo para decir, que era muy cómico, pero vamos, era un libro, un cuento de Jardiel, a quien queremos mucho también, otro amigo de este programa. Pero me quedé pensando en eso. ¿Cómo puede ser que a veces no se pueda disfrutar de una cosa artística o no se disfrute efectivamente, que es posible. Uno puede ver una película que no le guste, pero ¿por qué es necesario después ir tras el artista o el científico? Vamos a nombrar a Galileo, por ejemplo, que lo perdonaron hace poco, un tal Juan Pablo II que dijo, oh no, Galileo tenía razón, casi lo quemamos, pero fue sin querer. Por ejemplo, y me estuve reflexionando en eso. Por supuesto, ¿a qué conclusiones llegamos? A ninguna. A ninguna, claro. como es nuestra costumbre. Pero después me acordé de otro artista que fue perseguido. Y fue perseguido no solo por su arte, sino por su vida. Y me acordé también de una banda que se llamó Gallo Rojo Edimburgo, escoceses, que tomaron un poema de este artista y tocaban en lugares como este, ¿no? No, tampoco, o sea, las grabaciones que quedaron son muy de un sonido que no es el mejor, era un móvil ahí por ahí filmando. Pero Gallo Rojo Edimburgo se acordó de algún artista que fue perseguido, no solo por su arte, sino por su vida. Este artista era un tal Federico García Lorca. Anda. Y Gallo Rojo decidió hacer una hermosa versión de su poema Anda Jaleo. En cualquier batalla hay una retaguardia a la vanguardia. La retaguardia. Nuestra trinchera es la comunicación. Muy bien, continuamos con esta emisión de Fueguitos en la Caverna, en donde tratamos de buscar protagonistas de cosas referentes a, a lo cultural, a lo artístico generalmente. Creo que hoy tenemos... En este caso yo creo que no sabemos o no sé ni por dónde empezar. ¿No? Bueno, vamos a empezar por el principio. Pues, vamos a dejar que se presente nuestro invitado. Buenas tardes, buenas noches. Sí. ¿Con quién estamos? Que se presente él. Hola, buenas tardes, noches. ¿Estáis conmigo? Soy Frank. Frank. Sí. Bueno, más allá de eso ya tenéis que hablar vosotros. En Facebook, ¿cómo oye? Frank sin K. Sí. Frank sin K. Eso viene porque la gente siempre pensaba que Frank. Y ya estaba yo harto de... Sinatra. Sí, ya estaba yo harto de tanta K y entonces... Claro, ¿qué pasa? Yo estaba buscando trabajo y quité el apellido, entonces no podía quedar solo K, digo solo Frank, digo, pues Frank sin K, y ahí quedó, y resulta que ahora me llama mucha gente así. Frank sin K. Bueno, a ver, vamos a tratar de ponerle un contexto a esto. ¿Usted a más o menos qué cosa se dedica? Ya verás tú. A ver. Vete contando. ¿Profesionalmente o en el mundo de...? No, en el mundo cultural. Vamos. Hostia, si nos metemos en... Vaya lío que armamos entonces. Vale, no, en el mundo cultural, básicamente, junto con otro invitado que tendremos luego, fui miembro de Quiquilimón en los primeros años. Uh-huh. Luego también fui cantante de bandas de blues y de rock. Compositor, fui road manager, técnico de sonido, colega, gestor de eventos, en fin, casi todo lo que tenga que ver con un escenario, regidor, casi todo. ¿Cómo comenzó eso de Quiquilimón? Cuénteme. Pues mira, entró por otra cosa que no dije, que estaba yo en la escuela de cine que había en aquel momento, era una especie de cine club municipal, y dos de los monitores, que eran mayores que yo, pues eran ya de Quiquilimón. Y a veces hacía falta colaboradores extra para ir a montar la bronca por ahí, ¿no? La bulla. Y entonces me llamaban, oye, ¿vienes con nosotros a no sé dónde y tal? Yo siempre decía que sí, porque bueno, siempre que era ir de juerga, pues no voy a decir que no, vaya. Entonces así empezó y nada, yo qué sé, no pasaron dos meses que me dijeron, oye, si quieres formar parte del equipo, estás admitido. Y yo, joder, ¿cómo no voy a querer? Claro que sí. Y ahí me quedé. Y para la gente que no lo conozca o que no lo conoció, ¿cómo podemos definir o explicar qué fue o qué significó Quiquilimón en Gijón? Vamos a ver. Y complicado de explicar. Pero bueno, vamos a ver. Esto empezó siendo una reunión de maestros de escuela que estaban interesados en movilizar críos, que lo pasaran bien, inculcar una serie de valores y tal. Y acabó siendo una escuela de teatro en la cual yo ya no estuve, para niños, ¿no? Todo eso, lógicamente, pasaron muchos años. De hecho, hace, ¿qué?, 2 años más o menos. O más, cuando hicisteis años, o cuando hicieron la última reunión aquella. No, que el Ayuntamiento de Gijón tuvo la medalla de plata a Quiquilimón, pero como grupo de teatro, yo no estaba ahí, como grupo de teatro, por la trayectoria de 40 años. 40 años empezamos con público infantil, luego sé que siguieron con público juvenil y que hasta hubo espectáculos de adultos, ¿no? Entonces, bueno, 40 años en el teatro son muchos años. Y hubo gente que aguantó el tirón ahí todo ese tiempo. Pero comenzó musicalmente la historia. No. Comenzó, yo comencé pintando caras de niños. Pintando caras, sí, eso era lo de música era por otro lado, o sea, yo tengo varias facetas y lo de música iba por otro lado. Eso empezó, pues eran pasacalles, eran talleres con críos, eran cosas de ese tipo, ¿no? ¿Y la música por qué lado estuvo? Yo empecé con 13 años en un dúo que cantábamos versiones de los Beatles. Teníamos nada más que 2 micrófonos, uno se metía dentro de la guitarra y en el otro nos poníamos los dos a cantar, ¿no? Luego de ahí ya pasé a un grupo ya más serio con toda la instrumentación de un grupo de rock, con guitarras y todo esto, batería y todo eso y tal. Y seguí unos cuantos hasta hace poco que me retiré. Bueno, hace poco, pasa el tiempo muy rápido, igual hace 10 años que me retiré, pero bueno. Y en ese camino... ¿Qué pasó? ¿Qué te pasó a vos? ¿Qué ganaste? ¿Con qué te encontraste al estar ahí en el escenario con la música? Uf, ¿qué quieres que te diga? De todo. Mucha gente, supongo. Mucha gente. Mucha gente buena. Mucha gente buena, no, ya no hablo técnicamente, que también, sino mucha gente buena con la que haces una amistad para toda la vida, ¿no? siempre se piensa que el deporte es un hermanamiento de gente, por aquello de que eres de un equipo y tal, pero siempre tienes un rival enfrente. Sin embargo, en la música no tienes un rival. Quieres al público, que no son tu rival, son tu cómplice. Y todos los músicos que están ahí algún día van a acabar tocando contigo. Si no es en un grupo, es en una jam session, o es que te llamaron para hacer un extra con ellos, o una cosa así. Entonces, hay un hermanamiento muy grande, por lo menos en Asturias, en el mundo de la música. Y eso está muy bien, la verdad. Y luego llegaste a ser manager, ¿no? ¿Cómo pasar de tocar a llevar grupos para intentar? Sí, sí. No, porque, claro, todo evoluciona. Yo ya empezaba a estar mayor. Ya no soportaba la trasnochada. Sí, claro. No, las trasnochadas sí, eso todavía lo sigo soportando hoy en día. Pero ya no está uno para subir al escenario, ya no tiene la misma voz ni tal. Entonces, bueno, vas cambiando un poquitín el registro. Y vamos a ver, todo bien relacionado un poquitín uno con lo otro, ¿no? Yo estaba de estar en Quiquilimón, pues eso, gestionando un poquitín como todos lo que era la actuación. Es decir, pues voy a poner los altavoces, voy a no sé qué. Entonces llega el momento en que también haces eso con grupos. Y entonces llega un momento en que te llaman para participar. Tengo el honor de decir que casi todos los macrofestivales de música que hay en Asturias participo o participé en ellos de una u otra manera. Entonces eso te llega a conocer a mucha gente. Y un buen día, Malaki, que tú lo conoces, Malaki, uh-huh. Que compartió grupo conmigo en Los Osos, me dijo, oye, tú no estás trabajando, nosotros necesitamos un manager, tú conoces a todo el mundo, ¿cómo no eres nuestro manager? Y yo, pues venga, voy a probar. Y probé, la cosa salió bien, hicieron aquel verano, no sé si fueron 30 y pico bolos. ¿Y qué pasa? Que la voz se corre muy rápido. Entonces, en el otoño tenía 40 bandas. ¿40? 40 bandas. Pero ¿cómo se puede llevar? 40 bandas, sí. A 40. Bueno, madre. Bueno, se puede llevar bueno, hay, ¿dónde se puede tocar? En 15 sitios. Bueno, pues vais cayendo todos por allí. Claro. Invades un par de lugares y ya, sí, sí. Sí, sí. Bueno, cuéntame de tantas noches, tanta música, un poco de descontrol. ¿Alguna anécdota que te haya quedado de esos momentos? Contable por radio, por supuesto. Sí, sí, sí, que no tenga que enseñar nada. Bueno, pues la verdad que yo qué sé, hay tanto. Una noche que dejé a varios grupos tocando, unos en el Dindurra, otros en el Paz Mediterráneo, otros en el Plaza 12, y en dos de los sitios apareció la policía por exceso de ruido. Entonces yo andaba de un local para otro y llegó uno, la policía, llegó otro y la policía también. ¿Y tú otra vez aquí? ¿Y qué se le va a hacer? Cuento yo una por él, que en cuanto empiece ya se acuerda, seguro. A ver cuál. El primer concierto, fijaros lo que estamos diciendo, el primer concierto en que yo hice fotos de un grupo de música... Fue un concierto en que Frank, ya se acuerda, estaba allí de productor y tal, y aparecí por allí y coño, tal, Mariano, vaya bien y tal, voy a hacer unas fotos por aquí. Y llega el camarero y dice, oye, pon una cerveza a este, que yo el fotógrafo del grupo. Y tomé una cerveza por el morro porque el productor dijo que era el fotógrafo del grupo. Yo al grupo no lo conocía de nada, solo conocía a Frank, de aquella. Y te pusieron hasta posavasos. Bueno, una de las pocas veces que consiguió que le paguen algo, sí, de alguna manera como fotógrafo, ¿no? Una cerveza no es poco. Bueno, y a ver, estábamos en la parte, nos fuimos a la parte musical, pero en la parte de teatro no es lo mismo que la música. Es distinta la relación con el público. Uno está haciendo una cosa muy ensayada, que la música si bien lo ensayas, pero digamos la parte que uno pone ahí, en donde pone el cuerpo, a veces improvisa, no se mueve de distintas maneras que no ensayó antes, o se pone a bailar de determinada manera que no ensayó antes. Supongo que eso también te habrá pasado en la música, pero en el teatro, ¿cómo sentiste ese cambio de relación entre música y teatro? Pues mira, hay una cosa en la que no tienes razón, siento decirte. En Quiquilimón, en aquellos tiempos, no ensayamos ni una sola vez en muchos años. Entonces, nosotros sabíamos lo que tenía que pasar, pero teníamos libertad absoluta para hacer lo que quisiéramos. Improvisación total. Improvisación total. O sea, yo empiezo aquí y acabo allí, por el medio hago lo que quiero. Igual hoy dura 2 minutos y mañana dura 10. Pero hago lo que quiero. Y los demás están ahí esperando. Y cuando sale, salió. Y entonces entro yo y hago mi parte. Y así funcionábamos. Entonces, yo creo que el teatro que yo hice era más improvisado que la música. Bueno, menos una vez con Mariano también compartí un grupo de teatro. Que sí, sí. A... Es que sí. El tu grupo era así también. Sí. O sea que... Estuvimos actuando en Francia, no te lo pierdas. Y ahí ya ensayamos... Yo creo que antes de estrenar ensayamos 1 o 2 veces. Sí. Bueno, es algo. Sí, sí. Hay una gran diferencia si fue 1 o 2, porque estamos hablando de un 100% de productividad. Es que había gente... Pero triunfamos, ¿eh? Sí, porque triunfamos, triunfamos. Nos mandaron repetir la actuación aquella. Había gente que nunca había hecho teatro, entonces era como que, éramos 4 nada más y 2 no habían hecho nunca teatro. Pues entonces había que ensayar para que cogieran un poco de confianza, porque si no, pues ya ves. Y no, lo que dice Mariano, luego triunfamos, triunfamos, porque acabamos aquella actuación, la primera, y llegó, no sé quién era, uno de los, sí, del ayuntamiento, allí de Poitiers, sí, y tal. ¡Ay, sí, sí, nos gustó mucho! Tenéis que repetir otra vez, y no sé cuánto. Fuera de programa la tuvimos que hacer, sí, en otro, sí, lado. Y repetimos por la noche, que estaba aquello abarrotado de gente y no sé qué. El caso es que, no sé si te acordarás, cuando acabamos de actuar nos cambiamos de ropa y cuando salimos yo era como cuando una película, eso que salen del juzgado Al Capone y todos los flashes, talmente así. O sea, yo nunca había visto aquello, todo flash, chu, chu, chu, chu, sí, sí, sí. Al día siguiente estábamos en la prensa, en la prensa en local, la prensa. De francesa y no sé qué y no sé cuánto. Buah. Vino una tía y me decía ahí traducido que si era de esto, iba relacionado con la filosofía de no sé qué filósofo. Digo, yo no entiendo de filosofía, nunca leí un libro de filosofía en mi vida, yo qué sé. Pero la gente ya sacaba hasta conclusiones, ¿eh? Y era un festival de teatro en el que había igual 8, 10 o 15 actuaciones al día. Y sí, en la prensa del día siguiente salimos nosotros. Salimos nosotros nada más. Y, bueno, hicimos una cosa, yo creo que muy meritoria. Fuimos a Francia a predicar el antitaurinismo. Mm. Entonces hicimos una obra de teatro en la que Mariano era el toro. Yo era el toro. Y yo era el torero. Y me maltrataba. Digámoslo así, me maltrataba. Yo no lo recuerdo así, pero bueno. Hombre, que no. Yo siempre perdía. Yo siempre perdía. Acababa corriendo de él porque tenía muchísimo miedo. Pero yo acabamos muriendo. Bueno, hombre, joder, ya dentro de la tradición de los toros tú tienes que morir. Pero yo pasé mucho miedo como torero. Bueno, luego de tantos años de buscar escenarios, de abrir espacios, de trabajar en eso, o sea, de buscar que la cultura de alguna manera llegue, al día de hoy, ¿cómo ves toda esa situación de lugares para tocar, de lugares para presentar teatro, al menos aquí en Asturias, en lo que sí, tú conoces? ¿Cómo está la situación actualmente? Pues mira, yo lo veo mejor. Hubo un momento ahí que estaba incluso prohibido y no se podía tocar en muchos sitios. Y hoy por hoy, pues hay hasta un programa municipal que te permite tocar en bares siempre que llegues a un acuerdo. Parece que los vecinos no dan muchos problemas, dependen dónde. Y hay más sitios donde tocar. Porque hace, yo qué sé, 10 años, pues tenías en Gijón 2-3 sitios para tocar. Y además, bueno, depende, porque ya 2-3 sitios, algunos demasiado grandes, porque si vas con un grupo que no reúne 500 personas, haces el ridículo allí, ¿no? Entonces, bueno, para un grupo, una banda local que se trae un poquitín y tal. Y luego está el tema de la pasta, ¿no? Que todos piensan que los músicos son alcohólicos. Dicen, tú vete para allá, que yo los invito a cerveza. Ya, no se trata de eso, vamos a ver, que no son alcohólicos. Ellos quieren dinero porque tienen que cambiar sus cuerdas, tienen a que veces, pagar un local, de todo eso. A veces, o sea, quieren comer, esas, sí, cosas, ¿no? Si me dices que van por la cerveza, mira, directamente te digo no vienen. O sea, aunque me caigas muy bien, no van a venir. Pon la pasta encima de la mesa y seguimos hablando. Bueno, Fran, verdaderamente es un placer tenerte, bueno, con tu trayectoria y lo que podemos ver. Lo que vamos a hacer ahora, vamos a ir a una pausa, pero me parece que en un ratito te vamos a volver a invitar para poder continuar un poco de esta charla, pero en otros términos y condiciones. ¿Nos permites? No sé si sabéis lo que hacéis. Bueno, Godofredo, hacete cargo de esta situación. Una cerveza, Frank. Buscamos el territorio en donde conviven la cultura y los derechos humanos. No tenemos idea de lo que estamos buscando. pero seguiremos buscando. Fueguitos en la caverna. Fueguitos en la caverna presenta. Pasaba por aquí. Pasaba por aquí. La columna de Manuel Cañete Pantoja. Y una vez más, ya no tenemos que presentarlo, el hombre viene aquí y se presenta por peso propio. Sí. En varios lugares del mundo preguntan por qué, a ver, sobre qué habló en la última columna del sí. Pasaba por aquí. Así que no vamos a entrar en presentaciones. Los temas son variados y diversos, siempre metiendo caña por ahí un poco. Sí. Haciendo honor al nombre, que viene de Cañete, viene de caña. Entonces, hoy... Muy bien. Manuel, ¿qué nos trae? Bueno, ¿qué lo trae por aquí? Antes que nada, decir que me he reído un montón con las anécdotas que estaba contando aquí, Fran. Entre otras cosas, digo, a ver si va a hablar mal de Rosa y de Chus, de Quiquilemón, porque entonces la vamos a tener, que somos, aparte de mierenses, amigos íntimos. Con lo cual, pero bueno, dicho esto, el mundo es un pañuelo, ¿eh? Fíjate dónde nos vamos a ver, casi acabamos a espadas aquí encima de esto. De Mariano nada, porque bueno, muere en todos los sitios, o sea que tampoco... Pero bueno, sí, no, bueno, traía una historia, pero antes que nada quería hacer una reflexión sobre M. Punto y la vaca, porque sí, estaba sí. pensando, dije, bueno, aparte, si además de esto está bebida celebrando no sé qué cosas que han pasado, pues resulta que va a liberar más metano todavía, más problemas para más el cambio problemas, climático. Sí. Y me acordé de eso, dije, bueno, estamos jodidos dos veces. Aparte, la mezcla de vaca y queimada sí. no es recomendable. No, no. Mire cómo está. Mire detrás del vidrio. La queimada y el metano, madre de Dios, vaya tema. Menos mal que el billar sigue aquí para estas cosas. Bueno, hoy traía, se os ha olvidado meter en la agenda que el día 22 hay una charla sobre el naval Gijón, sobre el Gijón futuro, digo que se os ha olvidado entre comillas, pero bueno, en la que voy a participar yo y va a participar el concejal de Jesús Salvador y la presidenta de la Federación de Empresarios y alguien de la Cámara de Comercio y una arquitecta, hablar un poco de todo el proyecto de Naval Gijón, donde ahora se celebra la Semana Negra, pero que bueno, quería hablar un poquito de la intrahistoria que tiene Naval Gijón y el futuro de Naval Gijón. A ver. Porque eso es una zona antiguamente industrial, ¿no? Que está en el centro prácticamente de la ciudad y que ahora, bueno, tú nos contarás, ahora se quiere reconvertir o quieren hacer pisos ahí o sí. ¿Cómo va el tema? Bueno, aquí quería hacer un homenaje a dos personas que además casi todos hemos visto. Yo creo que todos hemos visto la película Los Lunes al Sol. Y Los Lunes al Sol, quienes dan vida a esos personajes son Cándido Carnero y Juan Manuel Morala, líderes sindicales de aquella famosa revuelta contra la reconversión del sector naval. Quiero hacer ese reconocimiento explícito porque... de aquellos polvos, estos lodos, en la situación en la que estamos. Son ellos de alguna manera los que, o sea, y todos los trabajadores de aquella época, los años 90, los que plantean una dura lucha contra la reconversión industrial, la mal llamada reconversión industrial, porque no vino a ser más que el cierre de todo el sector industrial naviero que teníamos en la costa gijonesa y en otras zonas del norte de España. Y bueno, desde aquella hasta aquí, pues hemos tenido ahí un espacio, como muchos espacios de Gijón, más de 20 años que no se sabe qué hacer con ellos. Incluso ellos, esto fue un poco como el Cid Campeador, después de muertos, ganan una sentencia judicial a Pimar, en la que a Pimar no se le consiente convertir esos terrenos en puramente edificables. Hace 15, dos semanas hablaba yo de la especulación. Pues bueno, una de las sentencias que se logra es que ahí no se produzca una especulación con el terreno. No se le permite a Naval Gijón, autoridad que es una entidad pública, ni a Pimar, que negocie con esos terrenos para construir, digamos que edificar, puramente edificar, ¿no? Con edificios de lujo, un poco el modelo poniente que tenemos actualmente. Esa es otra batalla que ganan ellos, incluso ya después de que ya no son trabajadores, habían estado incluso en la cárcel. Y bueno, esta es un poco la reflexión de lo que vamos a hablar y del futuro que se plantea en ese entorno. Y se supone que en esa charla que vais a tener esta semana vais a tratar un poco de esos temas, de cuál es el futuro de esa parcela o de esa zona, ¿no? Sí, aquí voy a hacer como tú, yo voy a ser el toro. A mí que me, quiero decirte, yo voy como responsable vecinal, en este caso, pues a decir un poco lo que queremos los vecinos. Y es que lo que pedimos es que ese terreno, si algo tiene que ser, es para los vecinos, o sea, que tenga un uso vecinal, más allá del desarrollo definitivo que se dé a ese entorno. Tiene que ser algo que sea para el bien común y que desarrolle toda una estrategia de comunicación en la ciudad. La zona oeste de Gijón, siempre estamos con ella en la boca porque es la zona más olvidada a nivel de comunicaciones, de servicios y de contaminación y demás, que siempre estamos hablando de ello. Pues bien, lo que nos queda ahora es unir el Gijón del Oeste con el Gijón del Centro a través de ese pasillo peatonal, que es el que tenemos que lograr construir, y dotarlo de servicios también, que no sea solo el modelo de ocio nocturno, que hay mucha presión para que eso se convierta en una especie de ocio, de bulevar, de ocio, y es preocupante. Las opciones reales al día de hoy para todo este sector, ¿todavía se están discutiendo o existen algún tipo de proyectos que nos marcan algún tipo de, digamos, de intención? Sí, claro. Lo bueno de esto es que hay un proyecto definido en el Plan General de Ordenación, pero los planes generales de ordenación, como comentábamos el otro día, se cambian de la noche a la mañana. Esto es un poco como la Constitución. Nadie quiere tocarla, pero de repente te enteras que han cambiado un artículo o dos en función de que tengamos que nombrar una cosa u otra. Y este es un poco lo que hay. Lo que queremos es que se respete el Plan General de Ordenación, que estipula ahora mismo un modelo de usos que es recuperar el litoral marítimo, de todo el litoral, que se está denominado de bien público. Eso es prioritario, o sea, que haya un camino de tránsito, que se genere un paseo que dé continuidad a la playa de Poniente, por decirlo de alguna manera, y que nos una con la playa del Arbellal. Estoy hablando de situándonos físicamente con la zona más oeste de Gijón, antes de llegar al puerto, ¿no? Esto hay que lograrlo, y a partir de ahí edificar todo ese espacio de una manera que sea realmente humano, que sea un espacio humano, que no, y sobre todo procurar que sea un modelo de edificación que permita vivir a todo el mundo, que no expulse a los que ya están viviendo ahí, cambiándolo, insisto, porque ahí se replantean muchos miles de metros cuadrados de parcelas, ¿no?, de superficie, y eso pues va a generar problemas y tensiones con los vecinos existentes. Hablábamos hace poco en tu columna de la crisis habitacional que hay para muchos de los vecinos de aquí de Gijón, lo difícil que es acceder a la vivienda. ¿Esa vivienda, digamos, más accesible estaría contemplada también en este proyecto o es solo vivienda de lujo y comercio? Sí, no, aquí es difícil engañarse porque el problema de cuando se hacen los planes especiales, un plan especial es un plan dentro del plan general que permite saltarse las normas y las leyes. La ley general de urbanismo contempla una serie de líneas estratégicas. Cada X metros de construcción, parte de ellos tienen que ser viviendas de vivienda pública, ¿no?, con un precio. Los planes especiales permiten saltarse esas leyes. Y esto lo estamos viendo en cómo se construye en una zona de una manera determinada, pongamos el caso de Poniente, o puede pasar en la zona del Piles, que van a ser viviendas de alto valor añadido. Uh-huh. Esos metros cuadrados se permutan para construir en Nuevos Roces, o en el Alto del Cerillero, o arriba del todo en Contrueces. Este es el problema. ¿Cómo se encaja todo esto? Es difícil porque lo que hablábamos hace poquito, la especulación tiene mucho, mucho poder, el ladrillo tiene mucho poder y es complicado. Pero vamos, tenemos que intentar que desde luego no se transforme el Natahoyo en un barrio que no es el Natahoyo ahora mismo, que sea irreconocible, eso hay que intentarlo. Como efecto colateral, va a haber que buscar otra localización para la Semana Negra. Supongo, claro que parece una pijada, pero cada vez que cambia de sitio acaba siendo un problema lo de la ubicación de la Semana Negra. Porque, claro, genera mucho ruido y muchas molestias, por una parte. Y por otra parte, queremos seguir manteniéndola porque culturalmente nos interesa, por lo menos a unos determinados sectores. Entonces. Sí, yo creo y espero que la Semana Negra nunca esté a la controversia. Es una controversia siempre, pero desde luego que no esté en solfa. Y esto es importante, es nuestro elemento de referencia en Gijón. Si hay alguna fiesta de referencia en Gijón, no llega la Semanona, por más que hablemos de ella todos los días y haya conciertos. Realmente la Semana Negra nos ha puesto a nivel internacional en todos los sitios, ¿no? Todos los años en Buenos Aires aparecen noticias sobre la Semana Negra de Gijón, a pesar de que en Buenos Aires no todos saben dónde queda Gijón. O sea, es un exponente, es una referencia. Sí, sí. Eso es lo bueno que tiene y lo que deberían de entender todos nuestros representantes políticos cuando ponen en solfa la posibilidad de realizarse una actividad como esta, ¿no? Más allá de los sitios. Yo recuerdo la Semana Negra cuando empezó en el Musel, que nos parecía súper atractiva, me parece que era el sitio ideal. Hay que buscarle nuevas ubicaciones y desde luego habrá que entenderse con quien haya que entenderse. Pero la Semana Negra no va a dejar de asistir, está claro. Bueno, Manuel, muchas gracias por acercarnos a estas inquietudes vecinales que si no fuera de otra manera a través tuyo sería más difícil tratar de comprender lo que sucede. Gracias por acompañarnos y por dejarnos acompañarte. Muchas gracias. A vosotros, como siempre. Mientras voy en el bus. Cuando voy en el coche. Mientras estoy en la playa. Mientras trabajo en el bar. Mientras limpio la casa. Cualquier momento es bueno para escuchar Fueguitos en la Caverna. Bienvenidas y bienvenidos a los monólogos de Fueguitos en la Caverna. Hoy os traigo un monólogo de la obra Los diarios de P, del autor Ignacio del Moral. La acotación que este autor hace de la obra es la siguiente. P está sola en casa, sin poder hablar con nadie, escuchando la televisión, un aparato ruidoso, alegre y parlanchín que paradójicamente no admite diálogo. Es otro símbolo de la incomunicación que produce la comunicación de los aparatos. Nos han convertido en islas y no pasan barcos. Jamás ha habido más medios para comunicarse y nunca, como ahora, se ha hablado tanto de la incomunicación. P. coge el teléfono. Hola, por favor, ¿me podría dar el teléfono de los laboratorios Multifarma? Sí, sí, dígame. 612 70. Ah, vale, muchas gracias, muy amable, que tenga un buen día. Vaya, parece que sigo hablando con una grabación. Veamos, 61270. Hola, buenos días. Verá, quería hablar con algún departamento de información acerca de una medicina. Vale, espero. Ah, hola, buenos días. Mire, es que quería ver si me pueden aclarar una cosa que no entiendo. Del prospecto de una medicina. Verá, es que la farmacia me queda un poco lejos y... Artroven. Vale, gracias. Ah, hola, buenos días. Mire, es que estaba leyendo el prospecto de una medicina que fabrican ustedes. Artroven. Sí, vale, sí, espero. Cantando espero al hombre que más quiero. Ah, hola. Sí, verá, es que estoy leyendo el prospecto de una medicina y hay una cosa que no termino de entender. Artroven. Sí, para los dolores artríticos. No, el médico no me ha dicho nada, no. No me la ha recetado, no, tampoco. Es que no la estoy tomando, yo estoy perfectamente, solo que... Pues claro, señor, pues claro que no la voy a tomar. Que va, no la he comprado. Me he encontrado el prospecto en el asiento del metro y como no tenía nada que leer, me he puesto a leerlo. Y hay una cosa que me preocupa. Dice que mientras se está tomando este preparado, se puede potenciar el efecto de la L-dopamina. Sí, sí, abajo, donde pone incompatibilidades. Pues sí, señor, sí, me gusta leer los prospectos, sí. ¿Y eso qué tiene que ver? Leo los prospectos aunque no tenga que tomar la medicina. Pero bueno, caballero, ¿me va a decir usted ahora lo que tengo que leer o no? Pues porque si hay una cosa que no acabo de entender, lo natural es que se lo pregunte a alguien que... No, no, urgente no es. Lo que pasa es que... Pero vamos a ver. El prospecto está para dar la información necesaria, ¿no? Bueno, pues este prospecto no dice exactamente... Vamos a ver, dice que... Oiga, oiga, oiga. ¿Hola? Ah, bueno, como le decía, como... Perdone, señorita. Debe haber habido un cruce. Estaba hablando con un señor bastante mal educado por... Ay, bueno, encantada, señorita Mariluz. Pues entonces se lo cuento a usted. No sé por qué no me han puesto con usted directamente desde el principio. Me parece muchísimo más educada. No, no, no es una reclamación, no. Es solo una aclaración acerca del prospecto de una medicina. Artroven. Sí, entre las indicaciones vienen los dolores artríticos. No, no, a mí no me lo han recetado, no. No, no, tampoco, ni a mi pariente, ni a un vecino, ni a los amigos, ni... Que no, señorita, no. Solo que me he encontrado el prospecto en el asiento del metro y como no tenía nada que leer... ¿Y qué quiere que vea mirando por la ventanilla del metro, señorita Mariluz? Verá, yo soy incapaz de ir sentada en el metro sin leer, porque me quedo mirando a la gente embobada y así, bueno, pues que a nadie le gusta. Claro, ¿lo ve? A usted tampoco le gusta. Pues por eso. Sí, y siempre llevo un libro en el bolso, pero esta mañana me lo he cambiado, el bolso, quiero decir, que he cambiado el bolso, y se me ha olvidado el libro. Entonces, verá, he intentado leer el periódico del señor de al lado. Mire, la verdad es que era de deportes y no me interesaba mucho, pero además enseguida el señor ha empezado a ser evidente que estaba molesto. Inclinaba la hoja para que no pudiera leerlo. Y al final casi tenía el periódico cerrado. ¡Ja! Casi, casi no podía leerlo, ni él mismo. Sí, señorita Mariluz, muy mezquino, sí, muy mezquino. Bueno, el caso es que luego se ha levantado y se ha ido. Y se ha sentado un estudiante, pero el libro que leía estaba en árabe. Sí, señorita, en árabe, sí, figúrese. Y al poco se levantó una señora mayor que estaba sentada al otro lado y he visto el prospecto en el asiento. Lo he cogido y he empezado a leer. Todo entero, sí, señorita. Y muy despacio para que me durase todo el viaje. Primero la introducción, que estaba, por cierto, muy bien escrita. Señorita Mariluz, ¿usted sabrá quién escribe los prospectos? No, vaya. Pues seguro que entre sus técnicos tienen algún poeta. No, no se ría, señorita, no se ría. Seguro. Siempre se nota la diferencia entre el que hace las cosas rutinariamente y el que busca su realización personal. Vamos, señorita Mariluz, en cualquier género puede haber arte. Bueno, pues a lo que iba. Luego seguí leyendo las indicaciones, que están bien escritas, por cierto, también. Y verá, los efectos secundarios, según dicen, aquí, pues que no tiene. Pero... Luego advierte lo de las incompatibilidades. Y ahí está todo mucho más confuso. No, no, no, no, de verdad que no es una reclamación. Es que no entiendo por qué si puede interaccionar con la L-dopamina... Aquí lo dice. ¿Tiene usted el prospecto a mano? Bueno, pues mírelo en el ordenador. Vale, espero. Pero no me ponga con otra persona, se lo ruego. Artroven cápsulas, lo tiene. Pues en incompatibilidades dice, puede producirse una interacción con la L-dopamina. No, no, yo no sé nada de bioquímica, pero he leído muchos prospectos, eso sí. No, no, ya le he dicho que no es ninguna reclamación, solo es una aclaración. Pues precisamente porque no tengo grandes conocimientos necesito una aclaración. No, no, no. No se preocupe, señorita Mariluz, no es tan importante. No hace falta que me ponga con ningún bioquímico. De verdad, no, déjelo. Oiga, oiga. No, no, no, es que estaba hablando con una Sí, algún cruce, claro. Bueno, vale, pues... ¿Y no podrá volver a ponerme con la señorita Mariluz? Es una chica muy simpática. ¿No? Ya, bien, vale. Pues no importa. Venga, gracias, adiós. Buen día. Puedes mirarnos mal. Tal vez no nos caigamos simpáticos, pero sépanlo, tenemos este micrófono y sabemos usarlo. Fueguitos en la caverna. Muy bien, continúa esta emisión. Hoy, Mariano, nos han invadido la gente del teatro. Sí, nosotros claro. Solemos tener música, tenemos poesía, literatura. Hoy nos invadieron los del teatro, parece. Hoy no hay música, hay teatro. Por ahí viene. Bueno, sin perder un instante, vamos a preguntar ahora mismo buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Con quién estamos? ¿Quién es nuestro invitado? Hoy estamos con Manolo, que es un amigo de Frank, con el que estuvimos hablando antes, y también un antiguo componente de Kiki Limón. También entramos básicamente casi a la vez y estuvimos casi 10 años ahí juntos mano a mano. Muy bien, pero usted el camino me parece que lo llevó por otro lugar distinto y hoy, por lo que tengo entendido, lo están reconociendo por algo del teatro de marionetas, ¿puede ser? No, de marionetas exactamente no, teatro de sombras. ¿De sombras? Sí, sombras chinescas que llaman, aunque bueno, lo de chinescas es un poco relativo, había mucho que hablar, ¿no? Pero bueno. Cuénteme un poco de eso, por favor. Verdad, ¿Por qué dicen sombras chinescas? Bueno, porque ¿A qué viene lo de chinesco? Siempre hubo la teoría de que su origen había sido China, hace unos 3.000 o 4.000 años. Yo tengo otra teoría, y para mí el teatro de sombras tuvo que haber sido mucho, mucho más anterior. Imagínate a los hombres de las cavernas con un fuego y proyectando una luz en una pared. Lo más normal es que hubiesen hecho sombras con las manos. Uh-huh. Entonces, para mí el teatro de sombras es la forma de teatro más antigua del mundo, ¿no? Estás hablando del mito de la caverna, en realidad, que bueno, en eso se basa el nombre del programa, más pues sí, o menos. También podría ser. Es curioso. Bueno, ¿y cómo fue que se le ocurrió justamente esa parte de la sombra chinesca? ¿Cómo llegaste a eso, sí, que bueno, no es tan habitual? No, desde luego no es nada habitual. Bueno, la historia empieza en Kiki Limón. Entré en Kiki Limón un poco a la vez que a Frank, como digo, y entré como músico, como gaitero, de aquella... Sí, es que Manolo, ya veréis si se desarrolla un poco la entrevista, que también los facetes que tienen son un poco... De aquella no había prácticamente gaiteros, la gaita estaba a punto casi de desaparecer, estoy hablando hace de 40 años, y un miembro de Kiki Limón sabía que yo tocaba, me dijo, oye, ¿vienes a tocar, a hacer un pasacalles, que necesitamos músico y tal? Entré y a los pocos meses ya estaba trabajando de actor y bueno, hasta que pude, porque básicamente lo tuve que dejar con un gran dolor de mi corazón, ¿no? Kiki Limón es el sitio del que estoy más orgulloso de haber participado en toda mi vida. La gente era maravillosa, todos los integrantes de Kiki Limón, cada uno en su faceta, eran todos genios, cada uno en su cosa. Y yo estaba ahí un poco, que me admitan ahí en este grupo, me parecía fantástico, ¿no? Luego la vida te va llevando por otros derroteros, acabé sacando unas oposiciones, me acabaron mandando a Madrid y tuve que dejar Kiki Limón. Entonces, pero bueno, el teatro siempre me llamó. Y en Madrid, justamente, el año que estuve ahí destinado, vi un cursillo de sombras chinescas, un grupo catalán que daba. Bueno, pues me apunté. Fuimos tres personas. Tres personas en un cursillo. Los que lo daban eran otros tres. Y el cursillo duró, pues no sé, 4 o 5 horas en total. Y aquello me parecía una cosa mágica. Me parecía una cosa maravillosa. Y yo de aquella casi estaba tratando de montar un grupo de marionetas, como dices tú. Y dije, no, lo dejo aparte y me dedico a todas las sombras. Y esto va a hacer dentro de poco, dentro de 2 años, 40 años. Me estoy dedicando a esto de las sombras chinescas, sí. ¿Y sigues con ello actualmente? Sí, sigo y cada vez ya casi con más ímpetu, con más ganas y cada vez actuando más, sí. Desde lo escénico, lo actoral. ¿Qué te pasa cuando representas tus obras? Bueno, el Teatro de Sombras es un teatro un poco especial porque nunca ves a los espectadores. Es una cosa curiosa, ¿no? Uh-huh. Y sabes la reacción de ellos casi al final. Cuando sales a saludar y o que te dicen que si les gustó y tal, generalmente te dicen que les gustó. A los que no les gustó no dicen nada, ¿no? Pero vamos, sí, la verdad es que, ya digo, es un poco teatro un poco especial y es un poco magia. Es un poco de magia. La gente le llama la atención. ¿Cómo puede ser que se vean las sombras y no se te vea a ti, ¿no? Eso fue lo primero que me llamó a mí la atención. Y tiene una serie de técnicas y bueno, pues investigando un poco, en aquella época no había internet, no había YouTube, no había nada, tenías que toda uh-huh. prueba y error. Últimamente, pues evidentemente, pues hay muchas cosas que puedes mirar y las nuevas generaciones lo tienen más fácil. Pero bueno, el camino, el viaje a Ítaca, ¿no? Que cuando más largo sea, mejor, ¿no? Y en ese estamos, ¿no? ¿Y tu relación con la música cómo es? Bueno, pues mi relación con la música, pues me gusta tocar un poco de muchos instrumentos, la gaita, la zanfona, la guitarra, la armónica. Ah, momento, acabas de decir algo hermoso. ¿Zanfona dijiste? Sí. ¿O zanfonia? No, zanfona. Zanfona. Sí. Ese instrumento es una rareza. Sí, es un instrumento medieval, sí. Sí. ¿Cómo llegaste a ese instrumento? Porque la verdad suena muy bien, pero es una rareza total. Sí, es una rareza, sí. Y como dices tú, Vinicius, es un instrumento medieval. Aquí en Asturias se llama gaita de rabil y funciona por frotamiento de cuerdas con una rueda. Sí. Y bueno, siempre me llamó la atención. Lo vi a tocar a Milladoiro y a gente, bueno, a otra gente que hay por ahí. Y entonces, bueno, pues ahorrando, empeñándome, pidiendo dinero prestado, conseguí una zanfona hace ya 30 y tantos años y, bueno, de vez en cuando toco la zanfona. Bueno, y ahora tengo un periodista invitado que te va a hacer un par de preguntas. Light. Shine. Through an old, beneath the light, making